hamster. Du hamster. Du hamster huele mal, tiene aspecto fecal, más malo que Satán y no da vueltas en la rueda. Es tu hamster una rata, tiene peste y garrapatas. ¡Ney! ¡Ney! Ojos rojos infernales y transmite enfermedades. ¡Ney! ¡Ney! Tu hamster. Du hamster. Du hamster. Tu hamster me ha atacado, un dedo me ha arrancado, después lo ha masticado y ha luchado con violencia.